Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. El reino se parece al grano de mostaza. Comentario al Evangelio por Sor María Carmen, monja dominica. Las dos parábolas que hoy emplea Mateo, la de la semilla y la de la levadura, expresan cómo el reino crece de una manera escondida y silenciosa. El grano de mostaza, siendo tan pequeño, crece hasta hacerse un arbusto y presta un servicio a los pájaros que puedan reposar en él. La levadura hace crecer la masa para que el pan sea blando y sirva de alimento. El reino es vital, fecundo si lo dejamos crecer en nosotros, pero requiere de nuestra disposición. El reino, como el grano de mostaza, es una semilla muy pequeña, es decir, que es humilde, no aparece con gran esplendor, no es autosuficiente y para crecer en nosotros debe ser acogido. Esta semilla respeta nuestra libertad, no nos coacciona, es discreta y solicita nuestro permiso para crecer. Cada uno de nosotros debe regarla en nuestra tierra y cuidarla para que no se infecte. El reino requiere de nuestra apertura y entrega libre porque es amor gratuito. Es el don de Dios que es nuestro bien. Dejar crecer el reino significa alimentar este amor con la escucha de la palabra y su puesta en práctica en una vida coherente y comprometida. Crece además con una vida orante y sacramental. Un testimonio de fe que dejó crecer el reino en su vida y hoy recordamos es el beato Roberto Nüther. Sufrió el destierro y la prisión por la fe en la persecución religiosa en el siglo XVI en Inglaterra. Estando en la cárcel, profesó en la Orden de Predicadores. Mantuvo firme su fe hasta el momento del martirio. Que su intercesión nos ayude a que el reino crezca también en nosotros. Él lo vivió en su época. A nosotros nos toca vivirla hoy, en esta realidad en que vivimos la situación de la pandemia. Esta es una oportunidad para que el reino siga creciendo más y más, que muchos puedan cobijarse en nuestras ramas. ¿Cómo estoy dejando que el reino crezca en mi vida?